Sopla el primer viento y trae la pena, cabizbaja aún soñolienta, con el polvo haciendo lazo en su cabeza. Sopla el primer viento y trae la pena de una ingrata primavera que cambió su traje blanco por el gris de la tormenta. Pena, pena que se va y regresa, como lleva y trae la arena, una ola que rabiosa roba huellas. Pena, pena ajena que me acecha, como propia, como nueva, como un ave que, cansada de viajar, al fin se queda. Vuela, vuela pena donde quiera, rómpete contra las piedras, o queda, quédate quieta. Pena, vuela pena donde quieras, pero lejos de la tierra donde yace moribunda la inocencia. Pena, pena que mata, que quema, pena inmensa que envenena, que te empaña el horizonte, aunque ya no haya niebla. Pena, pena enorme, pena eterna, que endurece, que lacera, que convierte a la princesa en la más anciana reina. Pena, pena que se va y regresa, como lleva y trae la arena, una ola que rabiosa roba huellas. Pena, pena ajena que me acecha, como propia, como nueva, como un ave que, cansada de viajar, al fin se queda. Vuela, vuela pena donde quiera, rómpete contra las piedras, o queda, quédate quieta. Pena, vuela pena donde quiera, pero lejos de la tierra donde acaban de enterrar a la inocencia.